La Plaza Mayor de Madrid. La Plaza Mayor de Madrid está situada en Madrid, al lado de la Puerta del Sol y junto a la Calle Mayor. Su construcción se elaboró entre 1580 y 1619. Historia. El origen de la plaza se remonta al siglo XVI, cuando la confluencia de caminos entre Toledo y Atocha era llamada la Plaza Raval, el mercado principal de la villa medieval. Felipe II, en 1580, quiso que dejara de ser un mercado para convertirlo en la plaza que tenemos hoy en día, y se lo mandó a Juan Herrera, aunque hasta 1590 no se acabó de construir el primer edificio, que fue acabado por Diego Sillero. La finalización de la remodelación de la plaza la finalizó Juan Gómez de Mora, en 1619. Ha tenido varios nombres, pero el último cambio se produjo al acabar la Segunda Guerra Civil, cuando pasó de llamarse Plaza de la Constitución a Plaza Mayor. Ahora voy a decir algunas curiosidades. Algunas de sus curiosidades son que la estatua en el centro de la plaza, que es un hombre montado en un caballo con una espada alzada, es el rey Felipe II. Otra curiosidad es que la plaza tiene forma rectangular. Y por último, la última curiosidad es que allí todos los veranos se celebran muchas fiestas y bueno, y se adorna mucho la plaza y viene mucha gente a visitarla. Y bueno, y esto ha sido todo.